siempre. Kansas con Dust in the Wind, polvo en el viento, 1979, sonando en tu radio. Qué linda canción para comenzar esta fría noche del lunes. Estamos listos para brindarles a ustedes estas baladas americanas. Hasta el próximo miércoles estamos llevándoles las baladas americanas para que disfrutemos al máximo estos sonidos suaves de la FM, la número uno de los clásicos siempre. Ahí comenzaron ustedes a escribirnos. Quiero darle un saludo muy especial a Juan Gerjepes, a Carlos Correa, a Mari Pag. Por aquí está también Liliana. Liliana, un abrazo para Liliana, la nuestra amiga Liliana Araque. Por ahí tenemos también a Juan Trujillo 518, por aquí tengo también a Norbe Vélez, Shirley Kirley y también Alexander Ospina. Algunos que empiezan a darnos likes desde ya a nuestra publicación. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Vamos con cuatro canciones, amigos, y vamos a llevarles en este estupendo viaje, porque vamos a recordar momentos, situaciones, vamos a recordar viejos amores, vamos a recordar viejas amistades, vamos a recordar muchas veces nuestra juventud o nuestra pubertad con estas canciones. Slaughter viene con Fly to the Angels, algo de Susan Vega con la canción Luca. Venimos también con Chicago, la canción Hard to Say I'm Sorry, y Air Supply. Va a comenzar este segmento de muy buena historia con ustedes, esta canción sota que un día llamaron Sweet Dreams en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Spend thinking of you when you're not here. How many times will I think about the things I'd like to do? Always denied the right to live my life the way I want. I wanna share it with you. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet. Say in a letter, you just have to wait till I get home. There's not much time to tell you half the things that I should. La FM, siempre. Only that I'm so glad I fell in love with.

6.9 Baladas Americanas con el Clásico Herrera. La FM. You don't ask why, you just don't argue FM, Baladas Americanas, 106.9. Pictures of you all this still on my mind. Have the smile that could light up the world. Now it rains, it seems the sun never shines. And I try. Americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Toda una historia, toda una vida, varias generaciones pasaron por cada uno de estos sonidos. Queremos saludar a la gente que nos está en este momento dando like a través del arroba La FM Medellín. quiero saludar muy especialmente a Alex Suárez, a Jorge Iván. Quiero saludar también a Paola Londoño, a Elkin Acevedo. Muchas gracias, Elkin, por estar con nosotros en la FM y muchos más. Entre ellos está nuestro amigo John Jairo Agudelo. Hola, clásico. Me gustaría escuchar a Angel de los Stones. Por aquí está también Jorge Ova, 4072. Clásico. Buenas noches. Espero que estés muy bien. Qué excelente música. Me gustaría escuchar la balada de Scorpions. Gracias. Bendiciones. La número uno de los clásicos es la FM. Por ahí tengo alguna canción de Scorpions. Send me an angel. Ahorita te va a sonar con mucho gusto. Vienen canciones, amigos. Y estas vienen con Hunting High and Low. Algo de nuestro Bon Jovi con su Living in Sin de su álbum New Jersey. Algo de Kane del Milenio con Everybody's Changing. Aquí está Poison, I Won't Forget You, en la FM, Baladas Americanas. FM 106.9, compartimos tu descanso.

Americanas. Estas son las baladas americanas. Son todos tus sonidos suaves. En la FM siempre la número uno de los clásicos. Saludo a Lucy Bass, que siempre nos pide canciones con George Michael. Quiero escuchar también algo de Berlín con Take My Breath Away. Por aquí también quiero saludar a nuestro amigo 11.John1986. Quiere escuchar una canción llamada I Swear. Gracias, clásico. Siempre escucho tu programa. No es mi programa, es el de ustedes. Disfrútenlo al máximo en este frío de la noche del lunes, en esta frescura total. Qué mejor que traerles para cerrar la hora a Great White y esta canción titulada Save Your Love, guarda tu amor. Roxette viene con Listen to Your Heart. Scorpions ha sido una canción que ha sido programada por ustedes. La canción se llama Send Me an Angel. Envíame un ángel. Just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find message out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning